Hola, buenas tardes. Comienza aquí el programa Relieves. Relieves que llega con todos vosotros los jueves. Y os vamos a acompañar en esta tarde y, bueno, una tarde un tanto soleada. Siempre que queráis estar ahí al otro lado de las ondas acompañándonos también. Hoy jueves 22 de noviembre del 2018. Y estamos en pleno festival, que ya queda muy poquito, queda un poco más de un día para su clausura, el Festival Internacional de Cine de Gijón, FIS 56, la 56ª edición. Bueno, hay mucho que escuchar, que ver, que participar y demás en este Festival 2018. Y desde aquí, desde los estudios de Radio Crash, os vamos a acompañar, como os decíamos, y bueno, aquí al micrófono, quien nos habla, Pilar. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y aquí seguimos. Y brillante inauguración, bueno, del festival, brillante arranque de festival con la película La Favorita. brillante arranque de festival, como os decíamos, el viernes pasado. El viernes día 16. Bueno, pues la favorita del director de obras tan, bueno, pues como Camino o Langosta. Y rueda por primera vez a partir de un guión no escrito para él. Y nos traslada a la corte de la reina Ana Estuardo, en Inglaterra del siglo XVIII. Y es una comedia satírica de época en la que, en lugar de té, tacitas y modales exquisitos, hay barro que apesta. Grandes pelucones absurdos e intrigas por hacerse con la influencia política y un lugar en la cama de la reina. O viceversa. Y bueno, sobre todo la puesta en escena, una puesta en escena dinámica. Unas interpretaciones en el grado preciso de histrionismo y apoyada en el barroquismo. De la fotografía y el vestuario espléndido, tanto la fotografía, bueno, espléndida, y el vestuario. El diseño de producción, la favorita se convierte además en un festín visual arrollador. Eso es lo que se dice de la favorita y por supuesto estamos totalmente de acuerdo. Un arranque de festival, insistimos, brillante, espléndido, fantástico con esa película, La Favorita. Se ha estrenado aquí, en el Festival Internacional de Cine de Gijón, sí, sí. Y la nacionalidad de la película es Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos. Bueno, dirección Yorgos Lanthimos. y latinos con la... Latimos, queremos decir, con la inestimable ayuda del director de fotografía Rian, colaborador de la británica Andrea Arnold, en Cumbres Borrascosas y American Honey. Y dicen que toma aquí a Stanley Kubrick como padrino estético y espiritual para enrarecer su nueva fábula amoral sobre la corrupción del poder y el precio del deseo. Con un punto un tanto perversa también, de perversión, que podemos ver en esta película, La Favorita. Por supuesto, con grandes angulares y podríamos decir sublimes y prolongados esos fundidos encadenados. Iba construyendo y realizando esta película, La Favorita. La construye como, bueno, pues, sátira social que parece hibridar los imaginarios de Barry Lyndon. El teléfono rojo. Y bueno, un cinismo característico de Kubrick. En fin, todo esto que nos hace ver esta película como una de las favoritas, iba a decir, nunca mejor dicho, la favorita. Como ya os decíamos, transcurre en el palacio de la reina Ana de Inglaterra a principios del siglo XVIII. Una historia de alianzas y traiciones. Una historia ingeniosa. Y que adquiere una dimensión intemporal. Unas coreografías, una coreografía fantástica, todo en ello, vestuario, luz... fotografía. Y, por supuesto, a destacar la interpretación de tres mujeres más emotivas de lo que podría parecer a simple vista. Y estas tres mujeres que se mueven entre, bueno, pues... entre unas amistades peligrosas, amistades entre ellas tres. Emma Stone es una joven criada cuyo padre vendió, bueno, y Rachel Weisz es la mujer de confianza de la reina, a quien controla como si fuera un títere. Y por último, bueno, la que encarna a la monarca, la reina, Olivia Colman, bueno, una espectacular interpretación, sobre todo de esta última, pero vamos, las tres. Y el guión corre a cargo de Deborah Davis y Tony McNamara. Coleman, la hija Vamos a escuchar el tráiler. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Querida reina, ¿cómo va el reino? ¿Me has mirado? ¡Para! Soy la reina. Pero estáis loca. ¡Lanza! Parecéis un tejón. Una carrera de langostas, luego nos las comemos. ¿Hay tarta? ¡Marchaos! Disparadle algo. Tendré que desnudaros y azotaros. ¿A qué esperáis? Que sea dramático. ¿Cómo te atreves? Su majestad. Que suene ya la música, vamos. ¡Qué locura! A las damas también nos gusta divertirnos. La favorita. Una... bueno, pues una película que no se debe perder nadie. Hay que ver La favorita. Esperemos que lleve algún premio en este Festival Internacional de Cine de Gijón. Y bueno, se pueda volver a ver en estos escenarios de aquí, de nuestra ciudad. O en estos cines, sobre todo en los Jovellanos, que es donde normalmente las películas que iban premio se pueden ver al día siguiente. Esto sería el domingo. Aunque este año también, después de la gala de clausura, se podrá ver una de las películas premiadas. Bueno, nosotros desde aquí, desde Radio Crash, desde el programa Relieves, votamos por La favorita siempre. Y por esas grandes, grandes actrices, estas tres. porque salvo por esta película no nos decantamos. Esta sí, nos decantamos abiertamente y nada, sin reservas. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Call me. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y bueno, estamos en la inauguración del festival el pasado viernes día 16 y bueno, nos saltamos la gala y hemos hablado de esa película, ¿no? De la favorita de la inauguración. Y la gala, bueno, yo digo que paso de puntillas por ella porque, bueno, para mí me ha dejado, bueno, nada. No sé. Ha dejado mucho por desear, salvo lo relevante, lo que yo destaco de esa gala de inauguración, pues la entrega de premio Nacho Martínez a Juan Diego, ¿no? Un grande, un grandísimo actor. Y destacó su humildad, sencillez y cercanía. Y, por supuesto, el gran aplauso del público, ¿no?, que recibió. Y es lo que destacó de la gala. La demás ha sido, bueno, pues un tanto insulsa y nada. No queda nada grave en un rinconcito de la mente, nada más que Juan Diego, lo demás nada, se puede eliminar de un plumazo. Y luego hablaros de una película que sí nos lleva rondando hoy, que se ha quedado ahí en un rinconcito de nuestra mente, ahí palpitando. Es Mug, o Mug, bueno, traducido, careto. Una película de Polonia, de Malgorzata, es Zumowska. Bueno, el protagonista se llama Jack, con pintas de rebelde, y escucha la música de Metallica. En un pueblo polaco de misa diaria, ellos son muy religiosos. Gris como un dolor de posguerra, y en pleno milagro arquitectónico construyen un Cristo a escala del Corcovado de Brasil. Jack trabaja, trabajando la cabeza de la inmensa cabeza del Cristo, se cae dentro y se destroza la cara, y más tarde le realizan un trasplante de cara. Y bueno, toda esa gente tan religiosa, como decíamos, de misa diaria, vemos lo cruel que pueden llegar a ser cuando le rechazan, ¿no? Él sigue siendo la misma persona interiormente, pero exteriormente, tiene ese trasplante de cara que lo desfigura. Y es rechazado por todo el mundo, menos por su familia. Y nos refleja un poco, pues eso, la crueldad, ¿no?, del ser humano. Y de todas maneras te cuenta esta película, Careto, te cuenta una historia y te mantiene expectante y no sé, yo digo que con fuerza, es una historia contada con fuerza. Con pinceladas a veces de humor también. Y ganó el gran premio del jurado en el último festival de Berlín. Vamos a escuchar el tráiler. Do kąd chcesz wyjechać? Do Londynu. Srandka, do Londynu, nie? Do Anglii. Jesteś Polak? Czy to wbij do głowy. Miejsce Polaka jest w Polsce. Leci z dachu Żyd, muzułmanin i czarny. Kto wygra, kurwa? No? No. Społeczeństwo. Życzę nam... La familia encuentra el gran apoyo en su familia y siempre, bueno, se sientan alrededor de una mesa a comer, a cenar y gastan bromas y demás. Kaliszan jest zdolny do pracy. Brat mówi, żeby go pan pocałował w dupę. Jacek jest zaręczony z pani córką. A co by było, jakby się dzieci takie urodziły? Z taką twarzą. To nie jest moje dziecko. Tutaj trzeba egzorcyzmów, żeby wygnać tamtego. No, do egzorcysty to jest kolejka na rok. Przecież kochasz go. Nie wiem. Nam, proszę państwa, prawda, chodzi o takie no, przełamanie, tak? Żeby pan Jacek został twarzą naszego produktu. Myśmy ostatnio robili taką kampanię bielizny z kobietą bez nóg. Nazwaliśmy to Krok w przyszłość i to naprawdę fajnie wyszło. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. This way, life is ours, we live it our way. All these words I don't just say. Yeah, trust I seek, and I find in you. every day for us something new. Open mind for a different view. No, nothing else matters. Never give for what they do. Never give for what they know. Bueno, pues Careto es otra de las películas que conforman la programación del Festival Internacional de Cine de Gijón, que esperemos que lleve premio. Veremos. too close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trust in who we are. You're right. Never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y bueno, continuamos aquí acompañándote en esta tarde de jueves y hablando un poco de cine, un poco del Festival Internacional de Cine de Sisión. Nos vamos a hablar

A mí que es falso, como que no creo que un perro pueda matar a un caballo. Quizás fue la Frida. No puedo decir que no gocé mi juventud en todo caso. Lo único importante es no quedarse embarazada. Me voy con mi mamá. Vine para la fiesta y después bajo con ella. ¡Uno! ¡Feliz año! Tienes que soltar el embrague más suave. Sí, sí. Bueno, y Dominga, la directora, Dominga Sotomayor, esta mañana tenía, bueno, era la conferencia de prensa. Y vamos a escuchar lo que nos contó de la película. Retomas un poco más directamente tu primero de jueves a domingo, que el 2012, un poco de la exploración de vivencias y buscando, digamos, en recuerdos, en vivencias propias, ahora quizás enfocando un poquito mayor. Pero una cosa, una gran diferencia es que si de jueves a domingo era bastante temporal, con una sensación un poco nostálgica o de pasado, pero a la vez alguna referencia que se veía que podía ser muy actual, es decir, el momento daba igual. Este está muy, muy anclado en un momento, en una sensación de cambio de época, tanto histórica como, bueno, como incluso en el año. Quería que nos hablaras de eso, de la importancia de ese anclaje histórico-temporal de Tarde para Morir Joven. Hola a todos. A mí me motivaba esta idea de hacer una película sobre adolescentes, pero también sobre la adolescencia de ese momento de Chile, que era un momento de mucho cambio, de mucho dolor, de aprender a dejar algo atrás, y donde había como una ilusión de adolescente de que la democracia también iba a ser como la salvación y como un nuevo comienzo. Entonces, yo creo que igual es una película, todavía tengo esta duda, porque creo que se mueven esos dos, como esos dos extremos. Por un lado, es una película que yo partí pensando que era muy el año 89, el verano específico, en que mis papás decidieron, inspirado en ese verano, en que mis papás decidieron moverse a un lugar que se parece al que la película retrata, y que era un verano muy particular, como una transición en sí misma, porque en diciembre había salido Pinochet y en marzo empezaba el primer presidente democrático. Entonces yo pensé, me inspiré en ese verano en particular. Pero al mismo tiempo puede ser cualquier verano, y eso para mí es parecido a de jueves a domingo. Yo quería que fuera como que eso es lo político también para mí de la película, que puede ser ese verano como puede ser el 70, los 70, o puede ser ahora, porque no hay muchas referencias específicas como por la vida que está teniendo esta gente en esa comunidad, sin electricidad, no hay tantos elementos, pero la música es un elemento que te remite, no sé, es una cosa que me surgió muy natural así. Yo soy de una generación súper como apolítica, donde nadie quería como también hablar de Pinochet, no había muchas referencias concretas, y la película es así, es como que me parecía que era poco genuino hacer el tema político más evidente de lo que está en la película, porque creo que mi punto de partida no es ese. Pero es un trasfondo presente. Sí, y me parece que la democracia es como esa transición incómoda, esa ilusión de nuevo comienzo que había justo antes de empezar la democracia, en un contexto alejado de la política y de la ciudad, como quizás enfocándome más en el impacto emocional que tenía ese periodo para esta gente que en hechos tan precisos o tan tan grande. Uh-huh. Personajes, y la gente me decía, me pierdo, son demasiados personajes, quién es papá de quién es, es que me importa realmente. Eso era como, me importa porque mi objetivo tiene que ver como con tratar de capturar un estado colectivo. Entonces, sí, era una película que desde el guión se planteaba como muy simple por un lugar, por un lado, con una capa como, no sé, una historia adolescente, de un primer amor, de las relaciones entre papás e hijos, como que no es tan complejo, pero lo complejo quizás en la escritura y en la puesta en escena tenía que ver con el punto de vista. Que yo quería que fuera así, que de alguna manera nadie es protagonista también, como que se trata de suena quizás muy grande, pero tratar de capturar una especie de estado colectivo. Es como el perro, la niña, la otra niña, Lucas, todo va sumando, que además se fueron como amasando con el tiempo, el proyecto se demoró un tiempo en hacerse, entonces fue mutando, para mí fue como ganando más capas. Hasta que se filmó y bueno, lo siento como una película muy colectiva igual, como la atmósfera y todo eso es gracias también a un equipo de arte muy talentoso, liderado por Estefanía Larraín, que es una directora de arte con la que yo ya había trabajado en mi primera película, y que tengo la suerte de que siento que entiende que mis películas tienen más que ver con esas imágenes, con esa captura, unos colores, ¿verdad? Más que Bueno, yo le preguntaba que por qué ese título, ¿no? Tarde para morir joven. Tarde para morir joven fue como una especie de gatillante para la escritura. Fue lo primero que tuve en mente. Y siento que como que para mí me trajo esta sensación como de algo a lo que ya no se puede, como que, ¿cómo se dice? Como que algo a lo que ya no se puede volver. Como que está esa nostalgia implícita de que ya es tarde, implica que ya es too late, como que ya fue. Y para mí la película partía de eso, como de estos adolescentes que se sienten ya un poco viejos. Y me acordé como de estas cosas que uno escribía como de niño a los 12, como en los cuadernos o en los muros, sintiéndose viejo, siendo demasiado joven. Eso. Y también tiene que ver como con un país que ya se siente adolorido y que ya sufrió demasiado siendo un país muy, muy joven. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Tarde para morir joven. Y no nos olvidemos de las exposiciones que podemos ver dentro de toda esa programación del Festival Internacional de Cine de Gijón. Y hasta el 28 de noviembre en el antiguo instituto, en la sala 2, en el primer piso, Ingmar Bergman. Y su legado en la moda y el arte, bajo este título, una interesante exposición. Con motivo de que en este año de 2018 se celebra el centenario del nacimiento del guionista, dramaturgo y director de cine Bergman. Y la 56 edición del festival le rinde un homenaje inspirado en su estilo personal y en su universo cinematográfico. Y la marca personal de Bergman sea sostenible y variable e icónica, ¿no? Es hoy en día tendencia internacional en la moda, la fotografía y el arte. El séptimo sello. Y junto con otras dos exposiciones allí en el antiguo instituto, conforman también dentro de esa programación del festival. Los premios de honor este año, bueno, como os decíamos, Juan Diego, premio de cinematografía, Nacho Martínez. Y a Esther García, premio Mujer de Cine de 2018. Alicia Kobe, Ann Rainer Frimmel, Premio de Honor FIS 2018. Bueno, con esa sección oficial, largometrajes, cortometrajes. Yendes. Competición Internacional Rey Yumes. Pases especiales en Fans Terribles, Rey Yumes. Villa, FIS Laboral Cinemateca. Bueno, entre otros, y fiestas y conciertos todos los días. Y esta noche, como os decíamos, fiestas y conciertos en la Sala Memphis, calle Linares Rivas 1. Pues Juan Celada, La Thatcher. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Thank you. Y en el Teatro Jovellanos, eso de las 19:30, de la sección oficial, Tarde para morir joven. Y en el mismo Teatro Jovellanos, para esta noche a las 22:30, encuentro, tertuliales, comadres, pase especial. Viaje al cuarto de una mujer. Bueno, a ver cuándo se hace viaje al cuarto de un hombre. Y digo yo. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y en breves momentos daremos por finalizado por hoy el programa Relieves, que os hemos hablado del FIS 56. En fin, bueno, nos hemos dado un paseillo por dicho festival. Pues habría mucho que hablar, estaríamos horas y horas, pero bueno. Ya sabéis que todos los días se hace un especial informativo de 15 horas a 16. Dedicados al Festival Internacional de Cine de Gijón Sisión. Bueno, y sin más por hoy, acabamos un poco antes, pero esto es lo que hay. El festival manda. Os dejamos aquí en la sintonía de radio, digo, sí, en la sintonía, escuchando Radio Crash en sintonía, en el 105 FM Radio Crash. Y ya sabéis que sigue el festival que es, bueno, el palmarés ya lo tendremos el sábado al mediodía, entonces de 15 a 16 horas ya desgranaremos esos premios. A ver con qué nos sorprende el jurado y si coincidimos o no coincidimos y todo eso. Y luego por la noche, o sea, de las 20 horas, pues la gala de clausura y a continuación una película que este año será una de las ganadoras de algún premio del festival. Y os dejamos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.